presidente de la Nación, Javier Milei, llegó a la provincia de San Juan esta mañana a 7 meses de su asunción y fue recibido por el gobernador Marcelo Rego, con quien se trasladó hacia la Casa de Sarmiento, donde Milei presentó el plan de alfabetización Comprendo y Aprendo, que tiene como objetivo el fortalecimiento de los procesos de lectura, escritura y comprensión lectora con un enfoque integral e intercultural. Por eso digo que el analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía. Son los cimientos, la condición básica de cada uno de esos aspectos de la actividad humana, sin la cual el resto de las esferas de la vida social no puede funcionar. Tal como no puede haber desarrollo económico sin antes tener una economía estable, con una moneda sana, con un sistema de precios libre que permita el cálculo económico, no puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas del sistema educativo sepan leer y escribir. En simultáneo a este acto se desarrolló una convocatoria en repudio a la visita presidencial. Paula Pedroso, desde la Asamblea de Becarias del CONICET, nos manifestó su malestar y por qué estuvo en la calle. El plan de alfabetización es algo que nos incluye a todos como sociedad, particularmente nosotros formamos parte, además del sistema científico, del sistema educativo universitario, y encontrarnos acá también es una reacción que responde, digamos, a las incoherencias que se vienen suscitando en los últimos meses de gobierno, donde no se ha hecho más que, digamos, defenestrar un poco la educación pública y la importancia, el impacto social que tiene la educación pública en todos sus niveles. Con lo cual es hasta irónica su presencia, la presencia del presidente en la casa natal de Sarmiento, siendo que él ha sido, digamos, desfavoreciendo el sector. Así que nuestra posición tiene que ver con eso, con responder y estar acá acompañando desde ese lado, sintiendo, digamos, un poco de, hasta una falta de respeto, digamos, en la situación y en el contexto en el que se está dando esta visita. Por eso estamos acá. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.